mi querer, porque yo te estoy queriendo y vas huyendo, no sé por qué. Si te di mi amor sincero y en este viaje me quedaré. No, no me dejes solo sin tu amor, si en tus alas llevo la ilusión que tu vida me dio. Sin tu amor, hoy que tengo un nido para ti, yo te miro partir.